El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este martes 26 de mayo les damos esta más cordial bienvenida a su programa Tradición Musical. 60 minutos de música tradicional de nuestro Ecuador y de todo el continente. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Darío Males. Les comento que en estos 60 minutos vamos a estar compartiendo algunos contenidos muy interesantes. Tendremos Los martes es un poco dedicado en la programación a indagar más en las culturas, ¿no? Hoy vamos a tener tal vez una mirada curiosa a las culturas, a las tradiciones un poco extrañas que tal vez nos parezca a nosotros, ¿no? Vamos a contarles un poco de eso más adelante. También tendremos el complemento de la tarde de ayer, el segmento en la ciudad. Quedaron algunos temas pendientes y de eso les vamos a poner al tanto hoy. También vamos a dar... lectura a unos poemas de uno de los escritores, poetas ecuatorianos más célebres y contemporáneos. Me refiero a Jorge Enrique Atum. Vamos a leer uno de sus poemas, dos de sus poemas en realidad, que a juicio mío han sido unos del, son muy muy rescatables, muy contestatarios, impactan al lector, al oyente, en este caso a ustedes como público en su casa o en su trabajo donde nos estén escuchando, ¿no? Les recordamos, ustedes nos pueden escuchar, aparte de los 940 AM, pueden hacerlo por www.casadelacultura.gov.es. Hoy vamos a estar con música tradicional, tanto de Ecuador, tendremos algo también de México, vamos a estar por ahí haciéndole sonar un jorocho, ¿no? Y algo de Medio Oriente, una canción romántica para la parte de los poemas. Como siempre, los segmentos, episodios nos acompañan, hoy nos van a recordar que ha tenido lugar un 26 de mayo. Esos personajes y sucesos los vamos a recordar con episodios, no se lo pueden perder. Vamos arrancando con música, nos vamos hasta Argentina. Segmento de noticias culturales un poco para ampliar nuestro horizonte de la cultura, ¿no? Estas noticias nosotros les damos a conocer bajo el contexto de que el mundo, este mundo que está habitado por cerca de 7 mil millones de personas, está compuesta por una amplia diversidad, diferentes lenguas, diferentes formas de ver la vida. Y todas son en realidad muy valederas, muy enriquecedoras, ¿no? Cada cosa que hace una persona son demostraciones de su cultura. En algunas ocasiones la cultura se relaciona mucho con la educación, pero ese es un concepto que ya actualmente se encuentra completamente caduco, ¿no? La cultura, uno va a buscar en los libros y le encuentra que la cultura es la forma en la cual nosotros tenemos la manera de cocinar nuestros alimentos, de adorar a nuestros dioses, de tener nuestras relaciones con nuestra familia. Todo eso conforma la cultura, ¿no? Entonces nosotros les vamos a contar algunas tradiciones, rituales que tienen algunas culturas del mundo y que tal vez nos parezcan extrañas, ¿no? Mira, les comento que en la tribu Yanomami, esto está entre Brasil y Venezuela, las personas suelen tener la costumbre de comer las cenizas de los muertos. Lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona y todos los familiares participan comiendo una parte. Del otro lado del mundo tenemos en China, una de las costumbres que quizás es una de las tradiciones más dolorosas, es la del vendado de los pies en las niñas chinas. A los 4 o 5 años, sus pies son vendados para impedir el crecimiento y no pueden caminar o realizar cualquier otra actividad física. Antiguamente se creía que los pies vendados, los pies pequeños en realidad, eran un signo de belleza, y estas mujeres son consideradas sensuales y bellas. Quedándonos en el continente asiático, dirigimos nuestra mirada hasta Tailandia para contarles que en la tribu Thai Kayang, las mujeres se colocan aros en el cuello para alargarlo cada vez más, es decir, separar la cabeza de los hombros, ¿no? Este tipo de apariencias es considerada bella y elegante, algo que muchos no logran entender. La mirada de la cultura siempre va, que sea bueno, que sea malo, que sea bello, hermoso, eso depende del contexto, ¿no? Nosotros con una mirada occidental andina, hay que decirlo, tenemos nuestros criterios diferentes o tal vez compartidos con este tipo de tradiciones, ¿no? Vamos con música y luego continuaremos con otras tradiciones contándoles, ¿no? Continuamos con la información cultural, dándoles a conocer aquellos ritos que tienen lugar en el mundo, ¿no? Que tal vez nos parezcan un poco extraños, ¿no? En España, uno de los tradiciones un poco peculiares y muy comerciales, hay que decirlo. Se llama La Tomatina. Esta es una fiesta de España en la cual consiste en lanzar tomates por todo el lugar en un caos completamente absoluto. En cualquier otro sitio del mundo esto sería considerado totalmente extraño, pero para los españoles es una tradición que no puede faltar. Se comenta que esto es una tradición relativamente contemporánea que inició entre la rivalidad de unos grupos pandillas, ¿no? Grupos de jóvenes que empezaron a rivalizar en sus pueblos y se lanzaban los tomates. Precisamente en ese momento no cuento con el lugar exacto, pero si mal no estoy, creo que es San Fermín, el de La Tomatina, ¿no? A ver si nos corrigen por ahí, por las redes sociales, o tal vez también llamando al teléfono 2229-66 para ver si nos ayudan a acoplar e incrementar un poquito más este trabajo de la radio, ¿no? Hacerlo más interactivo. Bueno, en el caso de la República Checa tienen otra tradición curiosa, ¿no? Los hombres golpean suavemente a las mujeres con una vara, la cual, según la creencia, aporta fertilidad. Esto sucede el lunes de Pascua y es una tradición difundida entre todos los habitantes. Del continente europeo, vamos hasta el continente en el cual dicen que se originó la vida, en África, ¿no? La tradición de los Masái, ellos son una tribu africana que tiene una celebración donde escupen a sus conocidos. Además también se escupen la mano al saludar a los ancianos de la tribu y también salivan sobre los niños para darles un buen futuro. Cábalas, tradiciones, costumbres, como les cuento, vistas de ojo por ojos diferentes a ese conglomerado social y cultural pueden resultar extrañas, ¿no? Tal y como para las personas de afuera puede resultarles extraño que a nosotros nos guste comernos un cuy. En otros lugares les tiene como una mascota, ¿no? En otras oportunidades les seguiremos dando a conocer más cositas pequeñas de la cultura, ¿no? Nos vamos con música y luego estaremos ya en nuestro segmento en la ciudad. Y en su ya bonita. Tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Ahora sí les contamos sobre esos eventos que se nos quedaron pendientes de ayer. Estamos en el segmento En la Ciudad y les comento que este jueves 28 de mayo se va a realizar la presentación de la revista Abecedario en su edición número 4, Freud y Lacan. Esto va a ser a las 18:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta es una revista que ya lo vemos desde el propio título, bastante especializada, ¿no? Abecedario y con el subtítulo Freud y Lacan, estos dos grandes pensadores del psicoanálisis. Análisis de la psicología, también revolucionarios en esta disciplina, ¿no? Tenemos la dirección de este centro cultural ubicado en la calle Jorge Washington E2 y 42 y Ulpiano Páez. La entrada es completamente gratuita, de sencita, y seguro que se van a llevar alguna sorpresa. Van a poder conocer más sobre Freud y Lacan a las 18:30 de este jueves 28 de mayo. También tenemos, conjuntamente con el lanzamiento de la revista, se realizará la mesa redonda con los temas, por ejemplo, Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica, en la que participarán Birna Piños, Pilar Morillo y Edison Villavicencio, autores de algunos de los artículos de esta mencionada revista. Como moderadora ha sido invitado, Iván Sandoval Carrión. Se presentarán dos obras de teatro. Tenemos otra información. Para este miércoles 27 de mayo a las 19:00, en el Teatro del Parque Cumandá, aquellas personas que les guste el teatro, esta es las artes escénicas, les hacemos la cordial invitación a que asistan a la obra Dinosaurios. Esta es una presentación, un drama cómico que viene bajo el auspicio de actores y también guionistas, personas muy metidas en este arte, de Perú y de Argentina. Son solo dos personajes. Personalmente he tenido la oportunidad de conocerlos a los actores, Liz Moreno y Pablo Tur. Y bueno, también les tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en la cabina, ¿no? Estaban en una gira entre Ecuador y Colombia y ahora regresan acá a Quito para hacer su presentación de su obra Dinosaurios. Este miércoles 27 de mayo a las 19:00 en el Teatro del Parque Cumandá. Un drama cómico es lo que ustedes van a poder encontrar ahí. Hay una entrada sugerida, ¿no? De unos $10. Yo les reitero, siempre cuando vamos a ver una obra de teatro, un libro, detrás de cada trabajo existen meses de trabajo, ¿no? Detrás de la hora y media de presentación de música o teatro, hay muchas horas de trabajo. Así que ahí tenemos un pequeño valor, un valor sugerido de $10 por esta presentación. Nos vamos con música. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, a escuchar a Jimena Ibarra, talento nacional aquí. Entiendo que los problemas no terminarán y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble mi razón. Siempre habrá motivos que serán bendición, la vida misma, los amigos, la familia. Puede que el llanto a veces se ahogue en otra vez. Empieza con optimismo un nuevo amanecer. Atrás dejo mi tristeza, le sonrío a la vida, porque a pesar de todo, Dios me brinda un nuevo día. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en esos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. La vida misma, los amigos, la familia. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en esos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. Es la fortuna que tenemos cada día. Bien, continuando con el segmento en la ciudad, ahora tenemos una agenda muy desplazada de los años, ¿no? Porque tenemos algo para el 2017. Les comento que el Distrito Metropolitano de Quito tiene que prepararse para el 2017 para ser el anfitrión de la Conferencia Internacional de Osos, que se realizará en ese año en noviembre. La Conferencia Internacional para la Investigación y el Manejo de Osos se celebrará por primera vez en Quito y en Sudamérica. La capital será la sede del 25ª edición de este evento, así lo informó de forma oficial la presidenta de la Asociación Internacional para la Investigación y Manejos de los Osos, Karen Neusen, a la Secretaría Metropolitana de Ambiente de esta capital, ¿no? El tema central de esta conferencia en el 2017 van a ser algunos, les voy a nombrar, por ejemplo, la conservación de los osos en los trópicos climáticos, también para salvar la especie de los osos menos conocidos que están en mayor peligro de extinción. Van a fijar, como les digo, su tema principal en la conservación de los osos en los trópicos, también sobre las nuevas fronteras en la investigación, la participación comunitaria y la adaptación al cambio climático. De las 8 especies de osos en el mundo, 4 de ellos viven en los bosques tropicales. Estos son el oso andino, el que tenemos nosotros, ¿no? También está el oso negro asiático, el oso sol y el oso perezoso, especies catalogadas en peligro de extinción. Su estado y características, junto con las de su hábitat, han hecho que las investigaciones realizadas en torno a ellas puedan promover diferentes alternativas en cuanto a técnicas y desafíos. El oso de anteojos, este es de nuestro oso andino, ¿cierto? Actualmente se encuentra en algunas categorías, por ejemplo, se encuentra como a nivel global en estado de vulnerabilidad, pero por parte de la Unión Mundial para la Naturaleza, este tipo de oso se encuentra en peligro de extinción, se encuentra en el libro rojo de especies amenazadas de nuestro país, ¿no? Así que les convocamos a las personas que tienen su trabajo, su profesión, se desenvuelven en la parte de la zoología, en la parte de la biología, asistir a esta conferencia internacional sobre la conservación de los osos. Noviembre del 2017, una noticia bastante buena para la conservación de nuestra naturaleza y sobre todo que concluye a varios países del mundo, aquí en el centro del mundo, ¿no? En Quito. Cerramos esta edición de En la Ciudad, nos vamos con música y luego ya se viene el corte a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

pasa de a poco el tiempo y es momento ya de dar paso a nuestro segmento de poesía, ¿no? Hoy les quiero hablar sobre Jorge Enrique Adum. Esta información es sacada del portal www.amediavoz.com. Tenemos una pequeña reseña de él. Él es un poeta, ensayista y narrador ecuatoriano, nacido en Ambato en 1926. Inició estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Central del Ecuador y los terminó en la Universidad Santiago de Chile. A su regreso en Ecuador en 1948, inició una larga carrera literaria, alternando su labor poética con la docencia y la dirección de varias instituciones culturales. Es autor de varios libros y algunos premios, entre los cuales podemos mencionar el Premio Nacional de Poesía de Ecuador de 1952, Premio Casa de las Américas 1960, Premio Javier Villaurrutia de México de 1976 y el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 1989. Este último hace ya 26 años, más o menos, ¿no? El poema que les vamos a dar lectura es Resumen de la Infancia, ¿no? Y este poema dice más o menos así: ante todo, es preciso ordenar la infancia, como un país disperso, hallar las fechas de su límite, la dulce iniciación en la desobediencia, la cerradura que por necesidad puse a mi alcoba, o la primera mujer que se guardó la noche entre sus telas estériles, sus párpados. Y descubrí de pronto que nadie compartía mis costumbres. La muerte había entrado antiguamente al patio, a la bodega, y yo crecía sobre un osario familiar. No sé por qué, porque sí, por pura gana, cambié las órdenes para la cena, el sitio de los adornos, el precio de las plumas, odié el muro que acercaba a la viña y el camino de orina en los establos. Y ya no puedo vivir más. No podía establecer mi edad, mi oficio, destruir la seguridad de cada día o levantar los párpados hacia la luz de afuera. Un hombre pasaba sin llorar bajo la lluvia. Las aldeanas completaban su cuerpo entre las hierbas, pero debía conservar la herencia intacta. Conocer los secretos del ganado, calcular la distancia entre mi seca seguridad y la aventura. Así empecé a soñar solamente con la llave, con la bahía donde nadie pudiera despedirme, con migraciones de pájaros azules. No era la pegajosa soledad lo que buscaba, sino una familia diseminada en la distancia, una hora de paz bajo los árboles, una hoja sin odio entre mis manos. Este poema se lleva el título de Resumen de la Infancia, y bueno, es la primera entrega que les tenemos de Jorge Enrique Adum. Nos vamos con música y en esta tarde, y luego creo que estaremos ya también cerrando este programa. Ha llegado la lluvia a este bosque con las nubes del humo más fino. Se ha mojado ya la leña que cortaste. Ya mañana habrá que traer más del camino. Te irás como el sol por la noche.